Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Elena Ortega en el control y Alberto Sansegundo dirigiendo el programa y hablándoos ante el micrófono, os invitamos a una hora de radio que esperamos que sea agradable y entretenida. Esta noche no tenemos apenas tiempo para la presentación del programa, pues los textos y las canciones que quiero ofreceros ocupan casi la hora entera de emisión, por lo que os comento rápidamente cuál es hoy el hilo conductor del programa y empezamos sin más dilación. Este pasado viernes, el día 1 de junio, se cumplieron los 40 años de la aparición de un disco fundacional, un hito en la historia del pop y el rock, un acontecimiento que cambiaría irremisiblemente el panorama de la música popular. Se trata, ya lo habréis adivinado, los medios de comunicación se han hecho eco de ello con profusión, del Sgt. Pepper de los Beatles. Hoy vamos a rendir homenaje a esta maravilla de disco, que aparte de su valor objetivo es también muy importante, o fue muy importante en mi vida, pues recuerdo los muchos ratos de placer que pasé en mi primera adolescencia disfrutándolo. Sin embargo, nuestra celebración de esta noche no se ceñirá exactamente al disco y va a tener un punto de originalidad. Vais a escuchar íntegras las 13 canciones del disco, de ahí esas prisas iniciales, además en el mismo orden en el que aparecen en el vinilo original, pero no interpretadas por los Beatles, sino en estupendas versiones que recrean cada tema con un tono, en general, íntimo y relajado, como es norma en Buscando Leones en las Nubes. Además, para completar el homenaje, os presentaré traducidas las peculiares letras de cada canción. Y nada más que el tiempo apremia. Os dejo ya con el homenaje de Buscando Leones en las Nubes al Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. La banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta. Hoy hace 20 años que el Sargento Pimienta enseñó a tocar a la banda. Han estado de moda y ahora están desfasados, pero la diversión está asegurada. Así pues, permitidme que os presente el espectáculo que ya conocéis desde hace años. La banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta. Somos la banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta. Esperamos que disfrutéis del espectáculo. Poneos cómodos y olvidaos del tiempo. Los solitarios del Sargento Pimienta. La banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta. Es maravilloso estar aquí. Realmente es emocionante. Sois un público estupendo. Nos gustaría llevaros a casa con nosotros. Nos gustaría llevaros a casa. No quisiera interrumpir el espectáculo, pero creo que os gustaría saber que el cantante va a cantar una canción y quiere que todos cantéis con él. Así pues, dejad que os presente al único e incomparable Billy Tijeras y la banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta. It was 20 years ago today, Sergeant Pepper taught the band to play. They've been going in and out of style, but they're guaranteed to rise a smile. So may I introduce to you the act you've known for all these years, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ba ba ba ba da. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. I hope you'll enjoy the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sit back and let the evening go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely

Mejorando. Cada vez va mejor. Antes me volvía loco en la escuela. Los profesores que me enseñaban eran anticuados. Me reprimían, me mareaban atiborrándome con sus reglas. Debo admitir que todo va mejorando. Un poco mejor cada vez. Debo admitir que va mejorando. Todo va mejor desde que eres mía. Cuando era joven, siempre estaba enfadado. Escondía la cabeza en la arena. Tú dijiste la palabra, al final la oí. Estoy haciéndolo lo mejor que puedo. Debo admitir que va mejorando. Un poco mejor cada vez. Debo admitir que todo va mejorando. Todo va mejor desde que eres mía. Va mucho mejor cada vez. Mejor cada vez. Antes era cruel con mi mujer. Le pegaba y la apartaba de todo lo que le gustaba. Tío, era despreciable. Pero ahora estoy cambiando de rollo. Estoy haciéndolo lo mejor que puedo. Admito que todo va mejor. Un poco mejor cada vez. Sí, admito que va mejor. Todo va mejorando desde que eres mía. Va mucho mejor cada vez. Mejor cada vez. It's getting better all the time. I used to get mad at my school. The teachers who taught me weren't cool. You're holding me down, turning me round, filling me up with your rules. I've got to admit, it's getting better, a little better all the time. I have to admit, it's getting better, since you've been mine. Me used to be angry young man.

so wise denied for so many years. She's leaving home, bye bye. A beneficio del señor Cometa. A beneficio del señor Cometa, esta noche habrá un espectáculo sobre cama elástica. Estarán todos los Henderson, ex miembros de la feria de Pablo Fanques. ¡Qué cuadro! Por encima de hombres, caballos, aros y jarreteras, atravesando un círculo de fuego auténtico, el señor Cometa desafiará al mundo. El célebre señor C realiza su proeza el sábado en Bishop's Gate. Los Hendersons bailarán y cantarán mientras el señor Cometa vuela a través del aro. No lleguéis tarde. Los señores C y H aseguran al público que su producción no tiene par. Y, por supuesto, Henry el caballo bailará el vals. La banda empezará a las 6:50, cuando el señor C realice su hazaña en silencio. Y el señor H dará 10 saltos mortales sobre tierra firme. Y puesto que han contado con varios días de preparación, se garantiza una velada espléndida para todos. Esta noche, el señor Cometa es la estrella del cartel. The Hendersons will all be there. Later, Pablo Fanges Square. What a scene of a man and horses, hoops and gardens. Lastly, the hawks set on real fire. In his way, Mr. K will challenge the world. The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies in the rain. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the horse dances the waltz. Mr. H will demonstrate in Somerset he'll undertake on solid ground. With pens and days and preparation, splendid times guaranteed for all. And tonight Mr. Kite is topping the bill. Dentro de ti, fuera de ti. Estuvimos hablando del espacio entre nosotros y de la gente que se esconde tras un muro de ilusión sin jamás vislumbrar la verdad. Después ya es demasiado tarde, cuando pasan a mejor vida. Estuvimos hablando del amor que podríamos compartir cuando lo encontremos, haciendo todo lo posible por conservarlo. Con nuestro amor podríamos salvar el mundo, solo que lo supieran. Trata de comprender que todo está dentro de ti. Nadie más puede hacer que cambies y de ver que en realidad eres muy pequeño y que la vida fluye dentro y fuera de ti. Estuvimos hablando del amor que se enfrió y de la gente que gana el mundo y pierde el alma. No lo saben, no se dan cuenta. ¿Eres tú uno de ellos? Cuando hayas visto más allá de ti mismo, entonces quizá encuentres la paz de espíritu. Te está esperando. Y llegará el momento en que veas que todos somos uno y que la vida fluye dentro y fuera de ti. Cuando tenga 64 años, cuando me haga viejo y se me caiga el pelo, dentro de muchos años, ¿seguirás enviándome una tarjeta el día de los enamorados? ¿Me felicitarás el cumpleaños con una botella de vino? Si aún no hubiera vuelto a las 3:45, ¿cerrarías la puerta con llave? ¿Seguirás necesitándome? ¿Seguirás alimentándome cuando tenga 64 años? Tú también serás vieja, pero si me dieras tu palabra podría quedarme contigo. Podría serte útil, arreglaría los plomos cuando se fuera la luz. Tú podrías hacer punto junto al fuego y saldríamos a pasear los domingos por la mañana, cuidar el jardín, arrancar las malas hierbas. ¿Quién puede pedir más? ¿Seguirás necesitándome? ¿Seguirás alimentándome cuando tenga 64 años? En verano podríamos alquilar un chalet en la isla de Wight, si no es demasiado caro. Tendríamos que apretarnos el cinturón. Los nietos en las rodillas. Vera, Chuck y Dave. Envíame una postal. Escríbeme unas líneas diciendo lo que piensas. Indica con precisión lo que quieras decir. Tuyo, sinceramente, consumiéndose. Dame tu respuesta. Rellena el formulario. Mía por siempre. Aún me necesitarás. Aún me alimentarás cuando tenga 64 años. Out till 3:15, would you lock the door? when I'm 64. Every summer we could rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dear. We shall scream and say, grandchildren on your knee, they are Chuck and Dave. Send me a postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feel me when I'm 64? Adorable Rita. Adorable Rita, doncella del parquímetro. Nada puede separarnos. Cuando oscurece me llevo con una grúa a tu corazón. De pie junto a un parquímetro, vislumbré a Rita anotando una multa en su pequeño cuaderno blanco. Con gorra parecía mucho mayor y el bolso en bandolera le daba un aire algo marcial. Adorable Rita, doncella del parquímetro, ¿puedo preguntarte discretamente cuándo estás libre para tomar el té conmigo? ¿Rita? Salí con ella e intenté conquistarla. Nos reímos y durante la cena le dije que me gustaría volver a verla. Nos trajeron la cuenta y Rita pagó. La llevé a casa y casi la seduje sentados en el sofá con una hermana o dos. Adorable Rita, doncella del parquímetro, ¿dónde estaría yo sin ti? Guíñame el ojo y solo pensaré en ti. Adorable Rita, doncella del parquímetro, Rita. Lovely Rita, meet a man. Nothing can come between us. When it gets dark, throw my heart away. Standing by the parking meter, when I caught a glimpse of Rita, filling in a ticket in a little white book. In a cap, she looked much older, and the back across her shoulder made her look a little like a little girl. Lovely Rita, meet a man. May I inquire discreetly, when are you free? Take some tea with me. Took her out and tried to win her. Had a laughing over dinner. Told her I would really like to see her again. Got the bill and Rita paid it. Took her home and nearly made it. Sitting on the sofa with a sister or two. Lovely Rita, meet her man. Where would I be without you? Give us a weekend, make me think of you. Lovely Rita, meet her man. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Nada que hacer para salvar su vida. Llama a su mujer. Nada que decir más que, vaya día, ¿cómo está tu hijo? Nada de lo que hacer depende de ti. No tengo nada que decir más que, está bien. Buenos días, buenos días. Vas a trabajar, no quieres, te sientes deprimido. De vuelta a casa empiezas a vagar, ya estás en la ciudad. Todo el mundo sabe que no hay nada que hacer. Todo está cerrado, es una ruina. Toda la gente que ves está medio dormida y tú estás solo, estás en la calle. Al cabo de un rato empiezas a sonreír, ya te sientes bien. Entonces decides dar una vuelta por la vieja escuela. No ha cambiado nada, todo sigue igual. No tengo nada que decir más que está bien. Buenos días, buenos días. La gente corriendo por todas partes, son las 5:00. La ciudad entera empieza a oscurecer. Toda la gente que ves está llena de vida. Es la hora del té y de ver a tu mujer. Alguien quiere saber la hora. Me alegro de estar aquí. Mirando las faldas empiezas a filtrear. Ahora estás marchoso. Vas a un espectáculo, esperas que ella vaya. No tengo nada que decir, nada más que está bien. Buenos días, buenos días. Life, call his wife in. Nothing to say, but what a day. How's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Going to work, don't want to go. Feeling low down. Heading for home, you start to roam. Everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep. And you're on your own, you're in the street. After a while you start to smile. Now you feel cool. Then you decide to take a walk by the old school. Nothing has changed, it's still the same. I've got nothing to say, but it's okay. You start to flirt, now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good. Good morning, good morning, good. Good morning, good morning, good. Good morning, good morning, good. La banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta. Repetición. Somos la banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta. Esperamos que hayáis disfrutado del espectáculo. La banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta. Lo sentimos, pero es hora de irnos. Los solitarios del Sargento Pimienta. La banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta. Quisiéramos daros las gracias una vez más. La única e incomparable banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta. Esto está llegando a su fin. Los solitarios del Sargento Pimienta. La banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta. un día en la vida. Hoy leí la noticia, chico, de un hombre afortunado que batió un récord. Y aunque la noticia era bastante triste, no pude evitar reírme. Vi la fotografía. Se voló la cabeza en un coche. No se dio cuenta de que el semáforo había cambiado. Una muchedumbre se detuvo a mirar. Habían visto su cara antes. Nadie estaba seguro si era de la Cámara de los Lores. Hoy vi una película, chico. El ejército inglés acababa de ganar la guerra. Un montón de gente apartó la vista, pero yo no pude evitar mirarla. Había leído el libro. Querría gustarte. Me desperté. Salí de la cama. Me pasé el peine por la cabeza. Bajé la escalera y me tomé un té, y levantando la vista vi que era tarde. Cogí el abrigo y agarré el sombrero. Llegué al autobús en unos segundos. Subí la escalera y pegué unas caladas. Alguien habló y caí en un sueño. Hoy leí la noticia, chico. 4.000 agujeros en Blackmoor, Lancashire. Y aunque los agujeros eran bastante pequeños, tuvieron que contarlos todos. Ahora ya saben cuántos agujeros hacen falta para llenar el Albert Hall. Querría gustarte. Oh, Nos vamos, no hay tiempo para más. Aquí termina el homenaje de Buscando Leones en las Nubes al Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles en su 40 aniversario. Es una lástima no haber podido comentaros algunas curiosidades sobre el disco, daros más información sobre las canciones, sobre la grabación, sobre la famosa portada, sobre la época, sobre la psicodelia y el inminente mayo del 68, sobre el grupo en aquellos días, sobre la extraordinaria influencia del disco, sobre las innovaciones técnicas y musicales que supuso, pero en fin, las informaciones podéis encontrarlas en internet. He preferido ofreceros las estupendas canciones del disco en las creativas versiones de Gilberto Gil, Rita Lee, Amy Mann, Fionn Regan, Connie Evinson, Billy Bragg con Karate Bay, Bike Ride, Patti Smith, Claudine Longet, Michelle Socket, The M's, Peter Frampton con los Bee Gees y Sting. Y nada más, estamos fuera de tiempo. Elena Ortega en el control técnico y Alberto Sansegundo, que además de escribir el programa os habla ante el micrófono, os decimos adiós hasta el lunes que viene. Pasad una buena semana. Adiós.